quédate aquí a mi lado, porque tú eres la dueña de mi corazón. Ámame y te daré todos mis besos y todo mi cariño. Ámame, quiéreme, ámame. Bésame como nunca me has besado. Tú eres la luz que ilumina mi vida. Escúchame, quiero decirte que te amo. Tenerte aquí, tenerte aquí a mi lado, porque tú eres la dueña de mi corazón. Besos y todo.